se va. Un año más que tú has vivido, un año más que más da. Tanto se han ido ya. Un año más que más da. Un año más que tú has vivido, un año más que más da. Si has gozado también has sufrido, si has llorado también has reído. Eso sí. Un año más, ¿qué más da? Tanto se ha ido ya. Levante la mano los de 15. Son 15, los de 20. Son 20, son 30. Los de 40. 40, 50, 60. No importa los años que tienes. Es el tiempo el que no se detiene. A ver, yo lo quise. Ese son 20, son 30. Y los de 40 ya en el fondo. 40, 50, 60. Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya. Y arriba las palmitas, como tú, vamos arriba. ¡Arriba! Es que importa los años. Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más que más da, tanto se han ido ya. Un año más, ¿qué más da? Un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? Has gozado, también has sufrido. Si has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué más da? Tanto se ha ido ya. Son 15, son 20, son 30. 40 ya. 40, 50, 60. 60. No importa los años que tienes. Tanto se han ido.